con un flow clásico, nunca básica y sabe vacila. You not me, como Paquilla, con un beso uffi en la cama. Wow, eres mi musa, letra nunca en minúscula. His love, I'm not just used to ya. Nunca cambio tu canal, 'cause you're beautiful. Baby, you're just so unforgettable. Losing you would be so regrettable. You're incredible. Eres todo para mí. Solo te quiero decir que no hay nada.